Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Diamonds and Rust. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full. You happen to go. And here I sit, my head on the telephone, hearing a voice I know, a couple of light years ago, heading straight for a fall. I remember your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? Both in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. Oh, and you bought me. But we both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Well, you burst on the scene already. The original vagabond, straight into my heart. And there you stay, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. It's the girl on the high chair that keep you on. Still standing with leaves falling around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died in there. You're telling me you're not nostalgic. Well, then give me another word for it. You were always so good with words at keeping things vague. 'Cause I need some of that greatness, and now it's all coming back to you. You're offering me diamonds and rust. De nuevo, buenas noches, estimada audiencia Radio Cartonera. Bienvenidos a otro programa de Cuento y Aparte y, de momento, en ausencia de Mariano Mendoza, su servidor Jacobo Monraz dará la presentación. Y continuando con el ciclo de poetas invitados a un programa enfocado en los narradores, tenemos a los conductores del programa La Perorata. Vero, te presento como Silvia Verónica o Verónica Montes. Silvia, como Silvia Verónica. Muy bien. Y a Enefistófeles. Buenas noches y bienvenidos a este programa. Muy buenas noches. Gracias, bueno, por la invitación. Y pues nada, venimos aquí preparados con la presentación y con un poema. Que comience el poeta. Que comience el poema, vengo entonces. Preparado. Vengo muy relajado, eso sí, así que ustedes disculparán el aletargamiento de mi cerebro. Tan habitual. Bueno, yo sí vengo preparada. Ah, sí. A ver, cuéntame por qué o qué. Ah, yo escribí mi presentación, como nos dijeron que también vamos a estar aquí entre conduciendo y no sé qué, quizá fue solo una broma, pero yo me la tomé muy en serio y entonces traje mi presentación. ¿Y la vas a leer tú misma? Y yo mismo, claro, me voy a autopresentar. Adelante. Te cedemos los micrófonos, Vero. Bueno, sí, habitualmente nos escuchan en La Perorata, pero seguramente mucha gente que ahora escucha acá, punto ya, cuento y aparte, entonces no nos ha escuchado. Para los que no saben, bueno, pensé en quién es Silvia Verónica. Más allá del compuesto de estos nombres que marcan, pero no encajona, me gustaría robar un párrafo del tema 8 de Girondo, que dice: yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. Lo digo claro, no sin el miedo de que se me catalogue como bipolar, o mejor dicho, con personalidad múltiple. Para poner más en claro, o entrar de lleno en la confusión de quién es Silvia Verónica, o sobre quién es Silvia Verónica, pensé en algunas canciones, como la de La Bien Rosa, un poco por el romance, la sensibilidad, la serenidad, el drama y también la firmeza que me representa para mí esta canción. Y bueno, no perdamos de vista que a la que se está presentando es a mí, o sea, que estoy hablando de mí con esta canción. Casi de manera inmediata, pero consecutiva, apareció en mis huesos George Thorogood, con la energía y la sensualidad musical, por lo menos desde mis oídos, seguida con una letra y una imagen de maldad tan acorde y proyectada, por lo menos es lo que dice Facebook de mí, y bueno, pensé que Facebook ya es un mundo. Esta canción de Back to the Bones, que me encanta también y me identifico bastante con ella. Bueno, sigamos con esto. ¿Quién es Silvia Verónica? Silvia Verónica le gusta jugar con las imágenes mentales que el mundo evoca, preferentemente las que se hacen a través del mundo de las palabras. Es por ello que la canción también de Bomb de Charles Trenet es una canción con la que logro identificarme, recrear imagen, entrar en su boom y brincar cuando hace el brrrr y después hace un me. Siento que brinco, me divierto, de verdad que sí, y me río con esa canción. Y si aún así seguimos sin saber o entender, pienso aparte que esto quizá ni siquiera es importante para la escucha, pero bueno, si seguimos sin entender quién es Silvia Verónica, hablaré de mi labor profesional. Silvia Verónica es psicóloga, una apasionada del psicoanálisis, trabajo el psicoanálisis, esta es mi formación, un psicoanalista en formación aún, trabajo la clínica psicoanalítica con niños y con adultos a través de la terapia, intento el trabajo comunitario con un enfoque cultural a través de mi trabajo como coordinadora vecinal de algunas colonias, hago un programa, como ya nos lo comentó por acá el conductor, hago un programa que se llama de radio junto con mi compa Lene, ¿no?, que se llama La Perorata, aborda sobre psicoanálisis y literatura. Incursiono también, como ya se había comentado, por el mundo de las letras, a través de la escritura, de la poesía, y ahora con un nuevo interés por el cuento. Y pues bueno, esta es mi presentación, esta soy yo. Un nuevo interés por el cuento. Bueno, bienvenida, definitivamente esa presentación solo la podías leer tú, porque sí, está escrita en primera persona, pero hubiera sido interesante. Aparte porque está todo rayoneado y borrado, entonces quizá te ibas a confundir un poco aquí con la lectura. Okay. Ya está Mariano con nosotros. ¿Qué onda, Mariano? Gracias por invitarnos a tu programa. Fue hace varios meses que nos hiciste la invitación, y a exigencia de tu co-conductor, Jacobo, pues estamos aquí felices y contentos. Felipe y con tenis. Buenas tardes tengan todos ustedes. Arrancamos como cada miércoles tarde, como cada miércoles por culpa de Jacobo, su programa Cuento y Aparte. Te agradezco. Sí, es programa de la gente, de toda la gente. Yo pensé que del auditorio. De toda la gente que va y compra en. En Consubino. Con más con de 3 sucursales distribuidas por todo el área metropolitana. ¿Más de 3 dijiste? 13. Nombre de mala suerte. Pero bueno, a nosotros va muy bien, ¿eh? A nosotros va toda madre. Eso. Saludos a los de Consubino que ahorita están comprando muy probablemente algo de alcohol. Ahí en Consubino. Saludos a todos ellos. Saludos también a Consubino Chapalita. Jacobo, piden que les mandes, que con tu voz romántica les mandes saludos a los de Consubino Chapalita. Saludos a Consubino Chapalita. Hace rato ahí estábamos y mandar saludos. Ok. No, pues para mí es un honor, mis estimados y ponderados amigos de la Perorata. Elena y Verónica, Silvia y Verónica, dice el Pirulí. Hubiéramos puesto esta canción, puta madre. Bueno, me lo hubieras mencionado antes. Para mí es un honor que ustedes nos acompañen. Gracias. Es un honor tener aquí a las personas con el segundo programa de más rating, porque el primero pues obviamente es este, ¿verdad? Pero después ya tenemos a Marquito y a tercero y así vamos hasta que terminemos con el de funk, ¿no? Con el que nadie escucha. Bueno, a las 4 de la tarde, güey, ¿quién chingo va a escuchar eso? Pues van regresando de la hora de comida. Sí, no mando, güey. Medio dormidos en su chamba. Y... Pero gracias por invitarnos, ¿eh? También es un honor el programa con más rating. Bueno, gracias. Ah, sí, pero de Radio Cartón. Digo, no, sí, el programa con más rating. También estamos hablando en el último programa de Jacobo, ¿verdad? ¡Ah! Cabrón, tienes que defender a este güey. Oye, ¿qué te iba a decir? Para mí es un honor que ustedes estén aquí, les agradezco muchísimo. A mí no me engaña, que le dices todo eso mismo siempre a los que invitas, aunque no sea cierto. Mira, sí, hay algo de eso. Hay algo escuchado en el programa. Vaya que ya tenemos, ya ven que sí tenemos a alguien. Sí. Los podcasts. A mí no me engañan. Cabrón. No, pues sí me da mucho gusto que estén ustedes aquí. Yo lo sé, pero... Cualquier persona después de Jacobo que se siente en esta mesa... Obviamente tiene más valor que yo, ¿no? tiene más sapiencia que yo. Bueno, no sé si sapiencia, pero valor sí, en eso sí. A menos de que nos vendieran por kilos, porque ahí sí nos ganan. No, sí. Se necesita coraje para pero venir a este programa. Pero fíjate que alguna vez me dijeron que siempre es mejor que usar risa que lástima, cabrón. Entonces, ¡huevo! ¿Qué tal, nene? Oigan, ahí les va. ¿Cómo? Brillante la presentación, no la escuché completa, la escucharé en el podcast. Sí, pero nos falta la presentación de Elena. Pero nos falta la presentación del changuito cilindrero, mi amigo, Échale miene. No, pues yo no tengo presentación, más bien quien me conoce sabe que me dedico a hacer poemas y a hacer libros. Y ya algunos determinarán si son buenos o malos. Pero bueno, me da igual, pues, ¿no? Con que uno se sienta cómodo ejerciendo la profesión y la vocación... Ya lo demás es lo de menos. Así que no sé si pudiera yo presentarme tal vez con algún poema. Sería con ese que dice: letra limpia y trascendente de la tinta estéril en la hoja en blanco. Privada de forma no tiene tiempo. Pausada y tranquila no tiene prisa. Letra negra en la Vía Láctea. Escrita por nadie, leída por todos. Sueño leucémico del poeta que estira sus pies y gruñe, le apesta la vida. Poemas de cosas que mueren, no traen comida a su mesa. Letra distante que vuela planeando futuro utopía, silencio constante, consigna potente que abraza el vacío. No duerme la letra, no come, se encuentra, se esconde, rabiosa, en boca del indigente que estira sus pies y gruñe, le apesta la vida. Palabras de amor. No alcanza, no, ni para un taco sin tortilla. Excelente bien. Poema, N. Y ya. Ese es tú entonces, N, esa es tu presentación. Te huele tú? La vida. A ver, ya que empiezo psicoanálisis, ¿eso es el N? Pensé que era su presentación, mí, ¿no? Es una parte de mí, a mí me interesa, bueno, yo desde que llegué aquí a vivir a Jalisco, a Guadalajara, por casualidades del destino y desatino siempre me ha tocado transcurrir en varias avenidas o calles que se prestan como hoteles urbanos, ¿no? Federalismo es de los más grandes hoteles que hay en la ciudad, ¿no? Sobre todo en época de calor. Cientos de indigentes ahí durmiendo, ¿no? En gente en situación de calle. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, pues, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado para que una persona esté en situación de calle? Y de cierto modo es como un ejercicio también del poeta de tener que abandonarse para no sé si para ser bueno o malo, pero al menos para ser congruente, ¿no? Con lo que escribe y cómo vive, ¿no? Un abandonarse a la literatura, ¿no? Oye, tú dices ejercerla esto de realmente, de ¿no? lo que tuvo que pasar para estar en la calle, y yo pensaba de inmediato en lo que no pasó, ¿no? Ay, en lo que más bien no hizo para estar ahí o no pasó. Exacto. No sé, pero esa reflexión que tú haces acerca de la gente de la situación de calle, de lo que en algún momento te tocó pasar a ti. No, yo nunca he estado en la calle, pues, ¿no? Pero, ah, pero, no, digo, es que tienes todo, cubres todos los requisitos, ¿eh? Toda la finta, o sea, sí, cubres más, todos los requisitos. Nada, mira, más parece que hubo un tiempo que estuve viviendo cerca del refugio y pasaba y los vatos me confundían con los morritos de la calle y me invitaban en un toque. Yo a veces llegaba y les invitaba. Pero hay hermandad, ¿no? Hay hermandad, hay hermandad en la calle, güey. Y entonces de pronto también me ha tocado platicar con ellos y siempre te cuentan historias grandiosas sobre su vida que probablemente no sean reales. Todo eso es. Pero ya la capacidad de construir ese pasado. Puta madre. No, o sea, cabrón, que se dedique a escribir cuento, ¿no? Si había uno, poeta, Jacobo, cabrón, por nuestro barrio, ¿no? Si había uno, el Chupacabras, ¿te acuerdas de ese? Ya murió, paz descanse. No. De hecho, trascendió tanto este cuate que lo embalsamaron, güey. Estuvo una vez una exposición de Alemania. Bueno, así muy breve, ahorita que estoy dice eso y de las historias. Aquí había un cuate ahí por el barrio que era el Chupacabras y sí lo diste haber conocido. Se juntaba con el jueves y todos esos. Con el jueves, qué chido. Me hiciste recordar a mi mamá. Acuérdate, claro que sí sabes, sí. Sí, te debes recordar, güey. Ah, no, sí, Mariano siempre recuerda a las mamás de antes. Sí, güey, sí. Pero bueno, este cuate era licenciado y la neta, cuando andaba bien ondeado, se agarraba hablando inglés y francés. O sea, por lo tanto, pues tendría que tener algún conocimiento de causas. La historia de este güey es que su familia murió en un accidente. Ajá. Y ese güey también diario rinqueaba. Bueno, ese güey se tuvo también el accidente con ellos. Ese güey renqueaba, se tiró a la calle, tenía casa, tenía todo el pedo, güey. Siempre en épocas de frío el güey andaba con buenas chamarras, todo ese rollo, pero era literal un vagabundo, ¿no? Pero claro, porque su familia, güey, pues, o sea, lo quería aliviar y nunca se alivianó. Este güey murió, güey, y donde está la funeraria de por Federalismo y que está cerca de la Benavides, la Valdivia, el director de ahí es uno de los chingones de la CEMEFO. Y trajo hace como unos 10 años una exposición de, no más, para unos 15 años trajo una exposición de Alemania de embalsamar a la gente, pero tipo momificarlos, pero sin que llegues al proceso de la descomposición, sí, exactamente. Sí. Y este güey, al ser vagabundo y el ser muy conocido por esa cuadra y el señor tener un negocio ahí, nadie reclamó el cuerpo, a pesar de que tenía familia, insisto, o sea, nadie reclamó el cuerpo, este güey lo agarra y lo embalsama. Y fíjate, o sea, al final de cuentas trascendió, ¿no? Porque era el único que era mexicano de todos los que trajeron de Alemania, el único mexicano. Con el primero que se trabajó fue con ese güey. No sé, me quedé con eso que dijiste de que todos te platican una historia y tú dices, no mames, ese güey tenía una historia chida y al final de cuentas ahorita están en Alemania, güey, nosotros estamos aquí, ¿no? Oye, pensando en esto que dices de, bueno, pensaba en dos cosas, ¿no? Una, que tú dices que platican estas historias y que deberían de escribir, entonces pensaba si acaso todos aquellos que tengan una historia que contar deberían de escribir. Eso era como lo primero que pensaba, y lo otro que pensaba era, tú dices, su familia murió y él también, qué loco, ¿no? Porque parece que así lo percibías, después dices, bueno, él también quedó, ¿no? Pero parece que se percibe así, ¿no? Se algo muere. Algo muere junto con... Yo le he dicho, por ejemplo, yo soy papá y creo que cuando mueren los hijos... Digo, la frase trillada, ¿no? De que cuando mueren los papás eres huérfano, pero cuando ¿qué te queda cuando hijos? Muere un hijo, ¿no? O sea, ¿qué eres, güey? Sí, sí, claro. No, güey. O sea, la neta, es un dolor muy cabrón. Porque también lo natural es que los hijos te sepulten, güey, ¿no? O sea, pues es la regla. ¿Alguna vez tú me invitaste al Underworld? Y yo leí un cuento que se llama El Sopor, recordarás, güey. Sí, claro. En este cuento, pues, es un güey que se está suicidando y está llevándose a sus hijos entre las patas. Bueno, pues ese cuento surge de un sueño, güey, que yo tuve en donde mis hijos se mueren por causa mía. Y, güey, yo me desperté en la madrugada, güey. Pero, güey, te despiertas neta amargadísimo, güey. Cuando los tengo, te despiertas. María, ¿no sabes lo que estás diciendo enfrente de una psicoanalista? Sí, que quizás lo vamos a matar, sí. Todo lo que digas será usado en tu contra. No, pues te hace falta leer todos mis... Todos hablan de eso, ¿eh? De tu deseo. Ya cabrón. Estoy esperando que llegue Alfaguara, güey. Pero, güey, no. Pues ahí nos vemos, güey. Alfaguara, mi domicilio es Pedro Norte 1323, Colonia Mezquitán Country, güey. Yo creo que era por eso. No, hombre, espérate. Pero ¿cómo me voy? Pero bueno, sentado, voy a llegar ahorita. Sí, de hecho, ya me mandaron un mensaje. Oye, van para allá. Pero tú también escribes poemas. Sí, también escribo poesía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puedo buscar uno aquí. ¿Luego qué pasó? ¿Por qué escribes poesía o qué? Pues no sé, yo creo que por necesidad. No, hombre, ¿neta? Por qué sé yo, pero sí, aquí tengo uno que podría leer. Por supuesto, estos son tus micrófonos, señores. Vamos a leer, sí, vamos a leer la hermosa poesía. ¿De una vez o vamos a ir primero con alguna canción? No, vamos leyendo poesía. No, primero la poesía o el poema. ¿Mandé? ¿Primero qué? Y después el corte musical. Ah, primero poesía, ok, a ver, estoy intentando encontrarla porque sí tampoco, misma. En eso sí que no venía preparada, pero... Yo siempre estoy preparado. ¿Por qué? No sé, ¿qué necesitas? Encontrar un poema. N, guarda el toque. Ah, hablando de los indigentes, también, y esta curiosa... forma que yo tengo de abordarlo, ahí hay otro poema, ¿no? Que de los textos indigentistas, ¿no? A ver, avíntatelo, en lo que sale. De sueños desechables se viste el indigente. A cadáver viejo huele el silencio de su espera. De amores lejanos se calza el pobre diablo. A muertos rancios hiede la ausencia acumulada. Anda de aquí para allá, pero no se mueve. De viajes a lugar ninguno engaña su alma desalmada. Aquí huele mal, piensa, y se queda quieto. Lo mantiene inerte la promesa insonora del vano tal vez. Aún cree que llegará sonriente la vida, morena y liviana, a salvarlo del tedio reseco en los labios. Se planta reacio el viejo roble, amoroso, necio, sucio y café. Enraiza sus penas en tierra fértil, patria triste, jodida y puta del jardín de la desesperación, que retumbe claro y seco, no hay bien que sin mal no venga. Sí, amargas avispas que saben a miel, frutos maduros de sangre y ausencia, árbol enamorado que muere de pie. Muy bien, Miene, muchas gracias. A árbol ver. Enamorado. Pues yo creo que la canción, ¿no? Para no, quitarnos aquí la... Ya aguantamos, ¿no? Sí, preferible, okay. Es preferible. Okay, está bien, no puedo librarme de zafarme de esta, creo. Bien, pues este ya está muy releído por mí, pero es el único que encontré por acá. Se llama Entre Mañas y Modos. Entre mañas y modos, él agarró la maña de salir y pasear solo. Tú tienes el modo de no saludar. Yo los domingos los vivo de modo zombie, con la maña jugar a ser sábado. Entre mañanas y modos, las mañanas se me van y las noches no llegan. Tu aliento me pesa y el de él me divierte y cansa. Entre tus mañas, has perdido el modo. Has hecho del encanto una rutina y de la rutina un hastío. De las películas un sueño y de los sueños torturas. Su maña es conquistar a todos con su peculiar modo, jugueteando hasta el cansancio. Tus mañas, a veces las confundo con tus modos y tus modos se disfrazan y pierden la maña. Entre mañas y modos, solo hay ni modos. Entre mañas y modos, tu maña de recalcar mis modos de sonreír entre tus mañas. Qué bueno ese es. Mi maña de escribir tus modos, de afianzar tus mañas y besarte de a poco. Mi disponibilidad de hacerlo a tu modo de no acceder a mis modos, de no caer en mis mañas, de hacerte el sordo. Entre mañanas y mudos, pláticas de concienzudos. ¿Mm? Espero las mañanas deseando a otro con otros modos. Entre mañas y modos, mi maña de no hacerte saber cómo detesto tus modos. Entre sus mañas y tus modos, cierro los ojos, pongo el cerrojo y me esfumo de a poco. Este es mi modo. Oye, pues, para haber tenido tres poemas, los tres han estado buenos, ¿eh? Pero ¿qué sí. tal? Esta muchacha tiene mano. No, hombre, no, oye, me gustó mucho, me acomodado. Gustó mucho ese enmarallamiento de mañas y modos. Sí, está padre, me gustó mucho la observación que dijiste, algo así como que... Ah, hiciste un juego de palabras de que parece sábado o es un domingo. Pero... Ah, sí, mi maña de despertar los domingos en modo zombie viviendo como si fuera un eso sábado. Eso me gustó muchísimo. Con la maña jugar hasta el sábado. No sé por qué sábado, me recordó a García Márquez, pero me gustó mucho. A ti todo te recuerda a García Márquez. No, a García Márquez no, me recordó a Ángeles Mastretta. Me recordó eso me recordó a Ángeles Mastretta. Vivía del otro lado del mar, donde era lunes, pero para él siempre eran, pero para él siempre un eterno domingo. Bien, a mí me gusta este juego con el tiempo, de repente me gusta porque así lo siento, ¿no? De repente de verdad que mis domingos los siento como luego como unos sábados o intento mañosamente vivirlos como un sábado y mis mañanas siempre se me acaban hasta la tarde, ¿no? Entonces generalmente son las 4 y yo siento que es de mañana aún y mis escritos van un poco con esa percepción del tiempo, aletargada como el N. Sí, claro, sí, a huevo. Pues sí, sí sé, sí sé. Jump. Supiste catapultar. Yeah. Muy bien, mis amigos, pues vámonos a un corte con una soporífera canción escogida por Jacobo, ¿qué es? Streets of London, de Blackmore's Night. Así yeah. es, señor, cualquier parecido con Fábricas de Francia es mera coincidencia. Y regresamos. We haven't done that in a while, so... The band doesn't know it. Okay, the band doesn't know it. Let's do it. It's another song that we covered. Actually, it was originally written by Ralph McTell, and we put it on our new album, which is called The Village Lantern, but the song was written here, but he changed the title, and it's now called The Streets of London. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the pavement with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper, telling yesterday's news. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes and rags. She has no time for talking, no, she just keeps right on walking, carrying a hole into carry her back. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Take you by the hand and walk you through the streets of London. I'll show you something that'll make you change your mind. So how can you streets of London, I'll show you something that'll make you change your mind. Let me take you by the hand and walk you through the streets of Paris. I'll show you something that'll make you change your mind. Regresamos a cuento y aparte y procedemos a la ronda de saludos. A la ronda de saludos. ¿Dónde tenemos el conmutador, Jacobo? Ah, sí, aquí a la derecha. Compramos algo de 3 metros, pero no. Aunque hablé de 3 metros para el conmutador. Un saludo para Heisier, que escucha el programa. Hola, la Heis también escucha cuento y aparte. Heis. Qué chido, saluditos. Exacto, muchos. No sabemos si por el crossover con la perorata o efectivamente por el mérito de cuento y aparte. Bueno, como sea está. Haya sido como haya sido. Está aquí escuchando. Nuria, también saludos para Nuria Massa. Saludos para todos los que me están pidiendo saludos, pero no los estoy leyendo. Saludos para todos aquellos que mencionó Elena. Saludos. Oye, Vero, ¿puedes decir otro poema? Claro, ¿de mi autoría también? Si quieres. Ok, pues tienes media hora más para esperarme en lo que lo busco. ¿Puedo dar yo también saluditos? Por sí, supuesto. Claro, Mariano, es tu programa. Aunque no lo creas o no se sienta así. Ok, muy bien. Saludos para nuestra eterna radioescucha. Fanny Lou, saludos y un beso. Todavía tenemos tus regalos. Todavía tenemos tus regalos, que son un paquete de un libro... Y un lubricante. Pa' que te entretengas. Pa' que te des gozo. También saludos a Martín Jaro. Saludos a Martín Jaro. Está escuchando el programa. Saludos también al maestro Lamas. Saludos al maestro Lamas. Adán de Abajo. Saludos a Adán de Abajo. Y a Lulucita. Lulucita. Okay, saludos. Salucita a Lulucita. Rompimos récord, güey. Ah, sí, a Juanjo López, que también nos sintoniza cada semana. Ah, Juanjo, saludos, estimado amigo Juanjo, con el brillante programa de Noti Deportivo que se transmite todos los miércoles, ¿a qué horas? Creo que a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en Radio Morir. Oh, muy bien, los compas de Radio Morir. Me quedan muy bien, me gusta mucho ir allá. Una estacioncilla por ahí. No, es una estación, sí, con esas características tal vez que dices, pero ya con muchísimos años atrás, ¿no? Sí, no te creas, ¿no? Un saludo, son buenos amigos. Casi 15 años, ¿no? Amigos, o sea... Con muchísimos años a cuestas. Ah, y sí, también a Pedro Bolas Dulces, que nos está saludos escuchando. Saludos a Pedro Bolas Dulces. Pedrito. Y su patético programa que es Letras del Gueto. Si usted quiere que le soben el lomo, vaya a Letras del Gueto. Ahí, en ese programa, soban lomos. ¿Ah, sí? Si usted quiere que le hagan la pelota, venga, cuento y aparte. Exactamente, aquí hacemos pelotas. Bueno, antes de eso quiero decirles que tuve un antojo, güey. ¿Estás de embarazado? Camarones con... Sí, güey, parece, pues. De camarones con una chela. ¿No lo viste cuando entró? Oh, vato, estás perdiendo el tiempo. ¿Alguien de ustedes sabe qué onda con eso? Sí, a huevo, yo. Estás perdiendo el tiempo. Tienes que ir al bar Camarones y Cervezas en inglés. ¿Neta? ¿Y dónde se encuentra ubicado eso? Sobre Mariano Otero y Tepeyac. Riquísimos. Sí, María y Tepeyac no cruzan, ¿eh? Más bien debe de ser Patria y Tepeyac. ¡Ah, canijo! ¡Patria y Tepeyac! Por ahí está. Patria y Tepeyac. ¡Muy bien! ¡Usted no le haga caso a Vero! Porque la Vero anda acá buscando. ¡La Vero anda acá! ¡Ah, hombre! Así es esto de los abarrotes. Bueno, a ver, señores, ¿qué onda? ¿Van a aventarnos ya todo poemita o...? Sí, adelante. Sí, mira, yo ahorita los poemas que estoy leyendo, todos son del libro que todavía no publico, pero que ya está a punto Oye, ¿no de no salir. ¿Tienes publicado el libro, de veras? Tengo esa incertidumbre, porque si lo tienes yo no lo he comprado, güey. No, ese libro todavía no. Pero está si tienes, de... yo no tengo ningún libro tuyo. Oh, sí, yo aquí traigo uno que se llama De Lugar Ninguno, que es el segundo libro, cuarta publicación, por ahí sí, pero es el segundo libro mío, que ya estoy como... Ya casi no leo textos de aquí, muy pocos. Estoy leyendo los textos nuevos que vienen en un libro que se llama Dios a Dios, que está a punto de salir en Ediciones El Viaje. ¿Los que te has aventado son de ahí? Del nuevo, del que no está publicado todavía. No. ¿Nos puedes compartir ahorita uno de ese? Claro, fíjate que hace rato que me decías, me hablabas de Gabriel García Márquez. Me pasó algo muy similar como cuando en la casa tú escuchaste el poema que dije, el anterior. Uh-huh. Me dijiste, oye, esa frase se la retomaste a Nacho Vegas. Y yo decía, Vegas. No sé si se le ha escuchado a Nacho Vegas, pero probablemente si no fue él, fue alguien más. Porque nosotros vamos recuperando también voces. No, pero eso es muy común, ¿eh? Eso es muy común. Y una vez con este cuento, con este poema que voy a decir a continuación, me pasó lo mismo. Una vez alguien llegó y dijo, oye, esa frase es de Gabriel García Márquez, lo utiliza en un cuento. Y dije, ájala, pues preséntame el cuento porque yo esta sí sé de quién se la escuché. Yo era chalán de una rectificadora de motores de Volkswagen de los 10 a los 14 años. ¿Mm? Y esa frase la decía mucho el que era mi jefe, pues, ¿no? Que es un mecánico, pues. ¿Cuál frase es? La última con la que cierro el poema. Pero este poema es precisamente también es esa onda de recuperar frases. Casi el 70% del poema es un plagio. Y así te lo digo. Y comienza diciendo, dicen los que saben que cuando el hambre entra por la puerta, pum, el amor salta por la ventana. Que Dios no es real y sin embargo existe. Que con las religiones sucede lo inversamente proporcional. Sucederá indudablemente que el mundo se canse de girar siempre para el mismo lado. Que las distancias ya no separen los abrazos, que se cansen las armas de disparar. Que el único problema de la revolución es su pronunciación en singular. Que el problema nunca ha sido cambiar el mundo, no, sino entre todos ponernos de acuerdo. Que no hace falta con que se mueran los malos gobiernos, es más bien urgente que ya no resuciten. Pero ahí le dejo de encargo, marchanta, no faltará quien quiera el puesto para ejercer como el gurú de los pendejos. Porque al final parece que solamente quedará la verdad más verdadera. Cuando la mierda valga, los pobres nacerán sin culo. Sí, es de García Márquez. Es de todos. Él seguramente se lo escuchó a alguien más. Lo dijo, lo leí con eso que estás diciendo al final, de que es de todos. Lo leí con escritor tapatío del libro El Diablo Guardián. El Diablo Guardián de Javier Velasco. Dice una vez en una entrevista en Radio Universidad, lo que uno escribe no es de uno, es de aquel que lo lee, de aquel que lo sufre, de aquel que lo llora. Sí. Entonces tiene razón, o sea, no es de él, es de todos. Sí, no, una vez escrito, deambula. Una vez publicado. Hace tiempo con amigos escritores, discutíamos eso, ¿no? De si podemos retomar frases de otros y decíamos, bueno, güey, para que tú escribas debe de haber un pretexto en los dos sentidos. Un pretexto y un pretexto, ¿no? O sea, también no puedes partir de digo, cero, yo conocí, ¿no?, a alguien que le fusiló un cuento a un cabrón, ¿no? Y saludos a Braxas, no sé por qué me acordé. ¡Achú! Tampoco yo lo sé. Me importa un comino lo que piensas, Abraxas. Sigo insistiendo lo mismo. Vero, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas a leer o qué? Sí. ¿Y por qué estás mandando me gusta y publicas no, no, así corazón? No, buscándolo, por eso estoy tan ausente. Pues aquí va uno que luego así salió, bueno, de repente la escritura me así me sale. Me gusta cuando te callas, estás como ausente. ¿Sí? ¡Ay! ¿Nuevo? Sí. Se le acaba de ocurrir. Y pensé en leerlo porque aquí el N me hizo un buen comentario al respecto y como N... Ah, entonces si te dijo el N, tú no lo leas, ¿eh? No. Bueno. Y bueno, pues nada, era como una inquietud y una preguntita que siempre me hacía mi sobrinita, entonces escribí algo, ¿no? Y no tiene un título y comienza así. Minerva pregunta, ¿por qué si es Navidad no neva? Yo me pregunto por el príncipe azul. Minerva tiene 4 años, yo 29. Ella dice, Lulo, si te portas bien, vamos a regalarte un perrito niña. Yo me emociono y me porto mal. Ella tiene 4, yo 29. Cada día aprovecha la oportunidad para tocar mi barriga y preguntar, ¿cuándo vas a tener un bebé? A veces quisiera explicarle el deseo, la imposibilidad, la dificultad del uno más el otro, los corazones distantes, ajenos, y tiendo a responder, no sé. Y algunas veces le he dicho, no tendré. Intuyo que no se lo he hecho saber, no lo logra comprender, pues ella siempre me pregunta, ¿cuándo tendrás un bebé? Claro, Minerva tiene 4 años. Yo 29. Muy bien, muchas gracias. Personalísimo acá, el poema, ¿no? Así. Ya lo tenemos grabado. Puedo mandar otro saludo para Gerardo Magdaleno. No sé si lo ubiquen ustedes. Sí, claro. Es un Nobel Nobel narrador. Saludos para Gerardo. Ah, también a Noche Espinosa. Los recuerdos de las lecturas que organizaba Angie Domínguez. Angie Domínguez, saludos a Angie también Domínguez. Angie. Saludos a Angie Domínguez. Claro. Pero bueno, saludos a Noche Espinosa también, que nos acaba de mandar un saludo y un abrazo para todos. A Juan. Muchas gracias, gracias. Enoche Espinosa. Enoche Espinosa, ¿quién chingas es Enoche Espinosa? Ah, te crees. Dios te conozco. Sí te conozco, Enoche. ¿Qué te iba a decir? A ver, chavos. ¿Alguna mentira? ¿Qué onda? Una mentira. Seguramente. Me encanta la poesía. Esa fue mi mentira, cabrón. Sí, lo sé. Fíjate que yo soy enemigo de la poesía. Todo el auditorio lo comprendió, María. Soy enemigo de los poetas, que es otra cosa. Sí, también lo sé. Pero la poesía me gusta. Fíjate, bueno, haciendo una, qué bueno que los tengo aquí, haciendo una, quise decirlo antes del corte, pero se vino la canción. Hay algo que yo sí quiero dejar en claro, y es que, por ejemplo, de los, o no he puesto mucha atención, o de los cuatro poemas que se han leído aquí, realmente sí tienen esos argumentos a lo que yo a veces con Jacobo en las chelas hablo de los argumentos que debería llevar un poema. ¿No creen ustedes, y lo hago, es pregunta para ustedes, que son, dentro de otras cosas, también poetas, ¿no creen ustedes que la poesía se ha malbaratado mucho? Qué bueno. No, espérame. No es fácil ser poeta, ¿eh? No, sin duda. O sea, no es fácil ser poeta. Sí, partimos. Qué bueno que se me ocurrió, fíjate, esa palabra. No es fácil ser poeta. Uh-huh. Pero hay un chingo de güeyes que te lo hacen ver como algo muy fácil. ¿Sí? Entre ellos, y no soy hipócrita, si algo tengo es que no tengo personal lengua, entre ellos no los meto a ustedes. ¿Sí? Hay un sector en al que yo no le dedico mis críticas. Hay otro sector, ¿sí?, que son quizás a los que menos conozco, a los que sí les digo, ta madre, güey, o sea, qué malbaratada está la poesía, ¿no? Alguna vez te lo dije a ti en la huesuda, cabrón. Rin, rin, suena el despertador, o sea, güey, ¿eso es poesía? Mira, a ver, explícame, bueno, tú sí eres. Ene hace rato dijo que cualquiera que tuviera una historia podría escribir. Sí, ¿no? Yo pensaba en esto de si y a mí luego también me llega esa onda, ese tema de los poetas malos. Un segundito nomás, a ver, dices, cualquiera que tenga una historia puede escribir. Yo digo que Ene lo decía. ¿Y escribir es así de fácil también? Bueno, sí es así de fácil escribir. Yo soy de los que piensan que cualquiera puede escribir un poema. ¡Se armó la gorda! Y que casi cualquiera puede escribir un buen poema. Se acaba el programa. Chingada madre. Pues yo no sé de eso, pero creo que la dificultad, ¿qué dices eso? ¿Qué piensas tú de ser poeta? Creo que la dificultad es seguir el deseo, ¿no? La dificultad es hacer lo que uno realmente quiere, porque se paraliza. A ver, entonces yo te voy a hacer una pregunta. A mí me gusta muchísimo el fútbol. Uh-huh. Y si le echo muchas ganas, ¿voy a jugar como Lionel Messi? Bueno, pues ahí hay otra habilidad, ¿no? Física. O sea, ser poeta. Pero Lionel pero Messi seguramente es más fuerte que tú, ser poeta, ¿no? Hay que tener una habilidad. Pero seguramente con práctica serás mejor que a la gente que, ¿cómo se le dice a la gente que le gusta el arte, en el que yo me incluyo, pero que no tiene la habilidad? ¿Se les llama cómo? Curadores. Villamelones, Mariano. ¿Cómo? Saludo para todos los curadores. No, hombre, no. No, mira, es que a mí sí me suena mucho este tema que tú quieres abordar, porque es un tema que siempre se ha abordado, ¿no? Yo también no tengo pelos en la lengua y te puedo decir, conozco muchos poetas malos, de los cuales varios son mis amigos. Y tampoco tengo empacho en decirle, oye, güey, para mí eres malo, pero no lo digo porque yo sea bueno, sino porque yo fui malo. Y no con eso también estoy queriendo decir que lo he dejado de hacer. Simplemente soy menos malo, ¿no? Porque no, siempre... digo, la práctica te va mejorando. Aunque quizás no puedas llegar al escalón al que quisieras. Sí, claro, pero uno escribe como escribe y ya, güey. Sí, me queda, ¿no?, claro. Además uno va a ir puliendo las formas en que lo hace. O sea, mira, yo llevo al menos 10, 11 años desde que un día dije, yo me quiero dedicar a ser poeta. ¿Cuántas? Yo te lo pregunto, ¿sí? ¿Cuántas reuniones o cuánta? Pues sí, reuniones, cabrón. Una en su caso, ustedes, les agradezco muchísimo la invitación. ¿No tienen ustedes, han tenido ustedes, en donde van, pero plagadísimo de poetas? Y cabrón, neta, nada más tres realmente merecen. Tú sí eres poeta, güey. Bueno, la vez pasada hablábamos aquí, la semana pasada hablábamos un poco con Jacobo acerca de alguien que nos parecía muy mal poeta. Ok, no lo hablábamos aquí. No, sí. Pero claro que también criticamos la poesía un poco, ¿no? Pero una crítica puede ser personal, pues, ¿no? No tiene que ser porque a matar. Yo con esto digo adiós, yo tengo que retirarme, tengo paciente. Nosotros en también este tenemos momento. Que retirarnos. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, gracias a ti por haber asistido. Nos sentimos chido, honrados. Bye. Berito, te agradecemos mucho. Este gracias. Es tu programa y espero que no sea la primera vez que estás aquí con nosotros. De nuevo, espera que no sea la última. No sea la primera. Sí, es la primera. Pero es que si lo dices así, Mariano, y tienes que ser congruente. Pero esa es la forma, esa es la forma. Sí, pero hay que ser congruentes. Mira, dice el Chapulín Colorado que ese sí era poeta, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, güey. Gracias, Hasta luego. Chido, chido. Y despidiéndonos de Vero. Vero, nos vemos al rato. Señores, Vero va con un paciente y va ebria. Tenemos que decirlo, ¿eh? No, pero yo quiero redondear ya nada más mi idea, ¿no? O sea, yo puedo sí hacer una crítica hacia los poetas malos, pero no por ello pienso que deben dejar de hacerlo. Más bien pienso que sí debe de haber en todo ese momento esas personas que están intentando escribir. Porque como tú bien dices, de los 20 poetas que leyeron, 3 valen la pena. Pero tú no sabes de esos 20, ojalá 3 o 4, 10 años después puedan ser buenos, ¿no? ¿Sabes aquí cuántos, o mínimo que ya no sean ¿sabes malos. ¿Sabes aquí cuántos poetas? No han de ser muchos, pero ¿sabes aquí cuántos poetas hemos tenido que dicen, ah, este lo acabo de escribir ahorita que venía en el camino? Y tú dices, bueno, no, así de fácil. Los narradores hacen eso. Y lo mismo, así de fácil es. Y lo mismo hemos dicho, pero... puta madre, pues estás tocado por Dios, güey. Escribiste un cuento de sí, 20 minutos, güey. Sí, güey, pero es, también son personas que nos están tomando como en serio la profesión. Es decir, profesión en el sentido de profesar. Le diste al clavo. Las cosas se tienen que tomar en serio. Sí, ¿no? O sea, como de pronto una vez nos invitaron a leer a Parques y Jardines. Y ya en el mundo real, no en el circuito literario, pienso yo y con experiencia vivida que a las únicas personas que les interesa la poesía en el mundo real es niños, amas de casa, adultos mayores y uno que otro par de enamorados. Y para de contar. ¿Cómo te enfrentas con tus poemas? El problema es que la mayoría de gente piensa que también la poesía tiene que ser algo meloso y no meramente tiene que ser algo meloso. Como sea, la gente está esperándolo, ¿no? Entonces yo digo, el mejor modo para los que están empezando a escribir o que llevan un proceso de escribir es sálganse un tanto de la parafernalia del circuito literario y váyanse a vivir el mundo real y consuman drogas y vivan, cabrones. No voy a decir nombres, pero tú los conoces. Hay muchos que llevan años en esto y que llevan 5 o 6 libros. Dejen pasar a mi compa Carlos Ballín, cabrón. Puta madre. Saludos a Carlos Ballín. Saludos a Ballín. Yo no dije nada. Por cierto, caballeros, nos queda un minuto de programa. Y cabrón, y son poetas. Está bien, o sea, yo tengo una amiga... Y saludos a Nadia Arce, cabrón. Saludos a Nadia Arce. Yo tengo una amiga de Tulancingo y que esta doña lleva muchos años y lleva muchos libros, ¿no? Y hace cuentos y hace poemas. Y de pronto, aunque a mí no me gusta lo que hace... He terminado leyendo sus poemas y sus cuentos y tiene muchos accidentes literarios. Entonces dices, bueno, o sea... Yo sí tengo que felicitaros antes de cerrar esto. Y lo digo bien, bien honestamente, porque el primero dije, puta madre, ¿qué soy yo comparando un libro de poesía? Pero sí tengo que felicitaros por el de 10 balas, ¿eh? Oh, chido, chido. El 10 balas creo que está bien seleccionado y de esas 10 chicas que escogieron y que hay que respetar a cada una de ellas. Sí debo decir que ha sido el libro donde hay más poetas que tengo... En donde por lo menos 8 sí lo son. Es importante, pero hay una que me encanta. Hay que darle el beneficio de la duda. Hay una que me encanta y tan me encanta que me aprendí su nombre. Elizabeth Mejía. Ajá. ¡Ta madre, güey! Está bien chiquilla y para mi gusto sí, tiene... Sí, pero hay que darle el... excelente poesía, ¿eh? Y también hay que dar el beneficio de la duda a las que tú dices que no. Es decir, y eso ya se ha planteado. Aranzazú tiene el primer poema que le leí, el que es el primero que tiene ese libro, también está muy bueno. Y también escribe narrativa. Sí. Sí, también Aranzazú es una chica muy joven y muy bien instruida. Saludos a las 10 hermosas mujeres. Todos quienes escriban en Guadalajara y les digan que son malos, ustedes no dejen de escribir. Hicieron posible. Son malos, dejen de escribir, por favor. No. No le hagan caso al N. No le hagan caso a Mariano. A huevo. Señores, este programa se acaba de terminar. Soy un poeta malito. Tamalito de verde, de rojo. Soy una poemista, decía nuestra amiga Nadia Arce. Bueno, saluditos. Ok, bueno, pues llegamos al fin de nuestro programa, Jacobo. Mariano, muchas gracias, N, por habernos muchas acompañado. Gracias a N, muchas gracias a Vero, que se tuvo que ir. Y pues no nos vamos sin antes mencionarte, N, que esperamos que no sea la única visita que nos das. Me parece que cuando esté promocionando el nuevo libro podría este, yo venir a este programa de... es tu programa. Sí, y muchas gracias. Los micrófonos son todos tuyos. Es un honor tener a un amigo y un excelente poeta. Y además soy tu dealer de libros. Eso, cabrón, y además me ensarta los libros. Bueno, señores, pues es todo, Jacobo. Muchas gracias. Estoy mañana, ¿no? Gracias. Y bueno, pues nos vamos sin antes mencionar, Jacobo, que si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. O contra el Porto, porque hoy perdieron. ¡Ahí nos vemos, señores! ¡Hasta el próximo miércoles! Hasta la próxima noche. ¡Ay, saludos a quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos! Eso, también saludos a toda la banda. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Esto fue Cuento y Aparte. Y los dejamos con la inmortalizada frase de si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Demostrat que mai ningú no ens podrà por.